viernes 26 de noviembre, para estudiar y meditar. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros. Conflicto de los siglos, página 50 y 51. Una cosa es leer y enseñar la Biblia y otra cosa es tener, por la práctica, sus principios santificadores y dadores de vida injertados en el alma. Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Si los que pretenden ser sus seguidores se apartan, no mostrando un interés afectuoso y compasivo los unos por los otros, no son santificados por Dios, no tienen el amor de Dios en sus corazones. R.I.H., 17 de marzo del año 1910. Preguntas para dialogar. 1. En tu clase de escuela sabática, piensa en maneras de demostrar la fidelidad de Dios a las personas de tu comunidad que no conocen a Jesús personalmente. 2. ¿Qué es fidelidad? Pide a diferentes miembros de tu clase que definan fidelidad usando personajes bíblicos como ejemplos de fidelidad. 3. Muchas veces parecemos importantes y sin poder elegir qué hacer en ciertas circunstancias. ¿Qué podemos aprender de una mujer como Rispa, quien a pesar de sus circunstancias actuó tan fielmente delante de Dios? 4. ¿Hombres de Dios con concubinas? ¿Los descendientes sufren por los pecados de sus padres? Esta historia le deja al lector moderno muchas preguntas sin responder. Por supuesto, como todas las cosas de la vida, siempre hay preguntas sin respuestas. Parte de lo que significa vivir por fe es vivir con preguntas no respondidas. Después de todo, si todas las cosas fueran respondidas, ¿dónde habría necesidad de tener fe? ¿Cómo has aprendido a vivir con preguntas sin respuestas en tu propia existencia? ¿Qué aprendiste al no tener respuestas que puede ayudar a otras personas que luchan con preguntas, que esperan respuestas, que por el momento no llegan? 5. Medita más en el poder del ejemplo. ¿Quiénes son ejemplos poderosos en tu cultura y en tu sociedad? ¿Son buenos o malos ejemplos? ¿Qué sucede con tu propio ejemplo? ¿Qué clase de influencia crees que tienes sobre los que observan tu conducta? ¿Cuán diferente es tu ejemplo en casa de tu ejemplo en público o en la iglesia? Los que tal vez admiran tu ejemplo en público, ¿qué dirían si te vieran en tu casa?